planteaba el robo a la burguesía en sus mansiones, en sus castillos, en las iglesias también, como un acto de reapropiación de las riquezas injustamente expoliadas al pueblo a lo largo de mucho tiempo. Una noche que uno de estos anarquistas se encontraba en el interior de una mansión de gente rica, intentando forzar una caja fuerte, se vio sorprendido por un policía que, viniendo de atrás y poniéndole una mano en el hombro, le dijo: «Te detengo en nombre de la ley». El anarquista, volviéndose repentinamente y clavándole un puñal en el pecho, le contestó: «Y yo te suprimo en nombre de la libertad». Buenas noches, otro jueves más aquí en Radio Clara, Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada esta. Otro jueves más, eso como decimos, amantes. Y mañana en reposición de 2 a 3, venga. Tenéis que tener conciencia de que hay un teléfono que es el 391-5721 que podéis llamar para lo que queráis. Bien, pues aquí empezamos y comentaros que la historietilla que os hemos contado al principio la hemos extraído, es una anécdota real, extraída de un libro llamado Jacob, Recuerdos de un Rebelde, escrito por una persona llamada Bernard Thomas y que lo ha sacado la editorial Chalaparta. Yeah. Bueno, pues eso, ya estamos por aquí, un jueves más, de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito. Y mañana viernes, pues eso, de la hora de la comideta, de 2 a 3. Hemos empezado con la gente de Spawn, un compartido que tenían con Feed in the Fire y que sacaron hace mogollón de tiempo. Y ahora vamos con una cosilla que os poníamos la semana pasada. Fulgurà la cendra, cendra que plou a Europa, restes de terra cremada, s'acaba amb estreu de timana, que crema i crema i res mai apaga. Força manera la flama, flama de foc que no para, menjeu que tot que ens agrada, que crema i crema i mai no s'apaga. Ens enfonsem, encendre de terra cremada, centre que suren de l'aire, restes de vides vegetals, arbres que ja estan sense gra. Cendre! Como os decíamos, esto era una cosa que os presentábamos la semana pasada. Son La Plaga, un grupo de Barcelona, y en la maqueta que nos han hecho llegar pues tienen 6 temas. Hay uno que está en directo, que se llama Quina Pallissa, y otro que está en inglés. En el libreto, pues ya la semana pasada os leímos, bueno, el libreto, una especie así de desplegable que acompaña la cinta, pues vienen las letras, que ya os leímos una la semana pasada, y también viene un cachico así como de introducción, y en el que dicen: és una satisfacció per nosaltres que aquesta cinta hagi vist la llum sense la intervenció de cap mena de sangonera de l'anomenat món musical. Ens agradaria, esperem i vigilarem que aquesta cinta es distribueixi per canals alternatius i no estrictament comercials. No tinc això, qui et digui que és millor, no pretenc ser un profeta o un senyor. Vaig pas davant, sempre pas darrere, darrere de qui em digui qualsevol cosa. No sabràs mai el ser tu mateix, no sabràs mai el fil que penses, el fil que sents, sense gent com tu, la gent que mai no diu res, sempre buscant el cap, de genolls, de genolls, sense gent com tu, la gent que que mai no hi ves. Deixaré-hi suplicant. En otros programas seguiremos escuchando algunos de los temas de la gente de La Plaga, y hoy, como tenemos otras cosas nuevas que nos han llegado, vamos a continuar con una maqueta que nos ha llegado desde Málaga. Son la gente de No Piki, y de lo poco que sabemos es que hay algún componente de la gente de Rotengea. Después de la gente de No Piki, vamos hacia Salamanca, a un EP que está compartido entre la gente de Partisanos y la gente de Escoria. Y la gente de Iracha. Kiracha. A comentar que era Kiratsa, el otro grupo con Partisanos, y como estaba un poco también así revolucionado, pues ahora ya lo ponemos guay, tal y como parece que es. Adelante, aún no, pues ahora sí. ¡Oye, oye! Que me enseñarán y cómo la aprenderemos. Es tu forma de pensar. Oh, sentido, paz que todos compartamos, aportando lo mejor en todo lo que amamos. Vale, pues aquí estaba esta gente de Partisanos, una gente de Salamanca, que han sacado un EP compartido con un grupo de Gasteiz llamado Kiratsa. Y bueno, esto lo ha sacado entre la gente de Overground Rock and Roll, que es un sello alternativo de Palencia, y la distribuidora Melancronicam, que son la gente de Salamanca. Pues esto es lo que hay, y otros días os pondremos otras canciones de Kiratsa, el otro grupo que aparece en la otra cara, y os leeremos algunas letras. Ahora seguimos con más cosas nuevas. Esta es una que os presentábamos la semana pasada. Es una maqueta que se titula Caperucita y la Guerra, y es una cinta que ha grabado Javi Chispes, tocando casi todos los instrumentos, y luego ha recibido pues algunas ayudas en algunos instrumentos también, y también en algunas voces. Y os vamos a dejar con un tema que se llama Que sea de amor, y que dice que se lo titula especialmente a Alex PL, un insumiso preso en segundo grado, condenado a un año de cárcel, y a los más de 10.000 insumisos, y que va subiendo, así que abajo los ejércitos. A ti, ciudadano, que no sabes vivir sin un coche y sin la televisión, no serás mala persona, que la incomprensión entró por la puerta de tu educación. Aprendiste muchas sin necesidad, pero a estas alturas que es necesario competir o comer, robar o trabajar, ayudar o maltratar, ¿verdad o engaño? Puedas, pero Y después de la maqueta esta de Javi Chispes, vamos con otra de las cosas que nos han llegado, y es una maqueta de Whitaker que la titulan Rigor Mortis, y es otra de las ediciones que ha hecho, creemos, últimamente la gente de la distribuidora alternativa Eguzki Banaketak de Iruña, que por cierto luego también os presentaremos otra de sus ediciones, que es la de Inocibe, que sí que os hemos puesto por aquí a una directo alguna cosa, ya os hemos hablado de ella, pues luego más tarde os la presentaremos. Y ahora nos vamos con la gente de Whitaker. We'll be right back. Pues este era el tema Pelele de la gente de Buitracker, y no os leemos ningún texto de las letras que vienen porque desgraciadamente no sabemos euskera y solo viene en euskera, así que poco más os podemos decir de esta maqueta de Buitracker, que la llaman Rigor Mortis. Y continuamos ahora con una maqueta que salió este año. Como sabréis, pues eso, en los últimos programas os estaban poniendo cosillas que nos parecían interesantes, que han salido en este año, y esta vez es Coprofagia e Ira de Cesus, la maqueta compartida por esta peña, bueno, por estas dos peñas, y decir que tenía un libreto pues mogollón de interesante, con bastantes textillos que hablaban sobre las canciones, y os vamos a dejar pues a Coprofagia y su canción El legado de la confusión. Existen otros mundos, existen otras vidas. ¿Acaso son el orden y la plenitud las bases de la armonía? La reincidencia, la torpeza de tropezar siempre en la misma panza, es consecuencia directa del engolfamiento de nuestra mente. Que corre despavorida en busca de un orden político y moral. ¿No es acaso dicho orden un orden separatista de mentes cerradas? Lo es. Ordena y clasifica de manera demagógica a los seres. Los separa induciéndoles enfrentamientos violentos. La pulcritud, la belleza externa, la estética y lo material. Todo esto lo difunde discriminación. La difunde. Por ello, olvidemos estas doctrinas. Busquemos alternativas. Experimentemos modos de vida donde reine el caos. Donde la convivencia sea confusa, pero armónica. Destruyamos toda infraestructura burocrática. Dirigida a ordenar y organizar. A crear tabús y reglas que mantengan el orden. Que fortalezcan poderes absolutistas y autoritarios. Quienes se encargan de extender el miedo desmesuradamente. Y de ordenar y cultivar la ignorancia. Por eso, corremos a la luz. Que el caos nos ofrece. Y a la oscuridad que la confusión nos brinda. Busquemos la armonía en el caos y en la confusión. Bien, pues después de este tema vamos a presentar un periódico que ha llegado a nuestras manos y viene de Madrid. El periódico se llama El Fuego y la Piedra, y bueno, es eso, es formato periódico, unas cuantas páginas y bastante información, artículos de opinión y bueno, un poco lo que lleva es, habla del movimiento de los sin tierra en Brasil, hay un artículo extenso contra la Europa del capital, hay también comunicado de la marcha contra el paro que se hizo hace poco, leyes sexuales en Estados Unidos, y otro artículo también de los fondos reservados y los GAL, y bueno, breves y artículos bastante más cortos. El periódico vale 50 pesetas y bueno, pues está bastante bien. Artículos que nos hemos encontrado dentro de este número 2 del periódico El Fuego y la Piedra es una denuncia por injurias al rey que sufre un grupo musical de Madrid llamado Adebuello, por lo visto por una canción suya. Bueno, lo que nos cuenta el artículo es que el grupo musical Adebuello de Madrid ha sido denunciado por la Guardia Civil y el alcalde de Daimiel, Ciudad Real, por injurias al jefe del Estado debido a su tema, el rey. Los hechos se remontan al 13 de noviembre de este año, en el que se celebró un concierto contra la intolerancia en el auditorio municipal de este pueblo. Actuaron los grupos Wipeout Skaters, Nuevo Sanatorio, Habeas Corpus y Adebuello. Estos últimos empezaron su concierto dedicándoselo a las víctimas del acontecido un día antes en Ceuta, menos al Policía Nacional que fue herido. Al escuchar esto, un periodista de la prensa local se dirigió al alcalde, que estaba presenciando el concierto, diciéndole que cómo consentía que actuara este grupo. Más tarde tocaron el tema El Rey, con lo cual buscaron la excusa para denunciar al grupo. La versión de la Guardia Civil afirma que se presentó la canción como Juan Carlos Porky, y que el estribillo de la misma decía Porky Porky, nuestro rey toca el violín, lo cual no es cierto y puede comprobarse. Posteriormente, la Guardia Civil identificó a dos de los miembros del grupo y una vez terminado el concierto, los agentes estuvieron controlando a los y las asistentes por el pueblo. Cuando ya habían pasado 4 horas del concierto y los miembros del grupo tomaban algo en un bar, llegó la Guardia Civil con intenciones de detener al cantante, alegando tener una orden de busca y captura en su contra. Las 40 personas que había en el bar lo impidieron pacíficamente. Posteriormente, el sargento de la Guardia Civil declaró que no lo detuvieron para evitar incidentes por parte de los simpatizantes del grupo, según decía. Los dos miembros del grupo fueron llamados a declarar a los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 20 de noviembre. El juicio se celebrará próximamente en Daimiel. Pues ahora vamos a escuchar la canción que ha suscitado esta denuncia a esta peña de Adebuello de Madrid, y es el tema que se llama El Rey, y lo vamos a escuchar ahora mismo. Comentar que antes, mientras se presentaba El Fuego y la Piedra, estaba sonando Tarzán, un disco que también ha salido este año, que lo titulaban Rompe la Norma. Y ahora vamos a ir ya, como pues llevamos un poquillo más de mitad de programa, pues a ir a dándoos a conocer las convocatorias que van a haber próximamente. No tienen miedo las personas, no las animarías. En la selva, las personas, escúchalas parar. No tienen categoría. La primera que os queremos hacer es una que tendrá lugar este domingo. Sí, bueno, el 31 de diciembre va a haber una fiesta en el Casal Popular, en la calle Flora 6. Y bueno, no lo tenemos muy claro, la verdad, pero me parece que hay una cercavila en el barrio del Carmen después. Y bueno, habrá festeta y todo esto. La fiesta la hace el colectivo de solidaridad con los pueblos de México. Y pues también lo hemos puesto antes en la cuña. Y de todas formas, pues si alguien quiere comentarlo, ya sabe que al 391-5721. Y lo dejamos más claro. De todas formas, ya sabéis, fiesta si os pasáis por ahí por la noche. Y luego habrá una cercavila. Y lo que ha estado sonando de fondo y también, bueno, soy ya entre que hemos hecho esta convocatoria, es el EP que sacaron la gente de Pisamandurries, que titulaban Tierra y Libertad, y que los beneficios de este EP pues iban destinados a la ayuda de las comunidades indígenas de Chiapas en México, que eso, que este por esta época se cumple ya 2 años del levantamiento de esta gente pidiendo, pues eso, unas mejores formas de vida. Otra convocatoria que os queremos hacer llegar es una fiesta que habrá también ese mismo día, el día 31 de diciembre, a partir de la 1. Esto será en el Saudi Park y será una fiesta... Y será una fiesta porque dicen que vengas pues disfrazado o disfrazada de fantasma o de lo que quieras. Y ya sabéis que el Saudi Park es una... nueva casa, más que una casa, es un castillo con un jardín súper grande y que está en la avenida Burjasot 248 junto al parque de Vinicalab y que está ocupado y que se quiere crear ahí otro centro social. (Risa) que habéis estado oyendo mientras os hacíamos llegar esta última convocatoria es Zorn, un grupo que os poníamos la semana pasada, un EP que nos ha llegado, que lo ha sacado la gente de Quality Records de Alemania, y pues eso, que hacían la música que estabais oyendo. Y ahora vamos con otra cosilla aquí en el Amantis de esta noche. Pues esto que os poníamos ahora era la gente de Patareni, que creemos que son de Croacia, y es uno de los grupos que están en un recopilatorio que ha sacado la gente de TSR, que, bueno, si habéis estado escuchando el programa durante estos años, os hemos presentado una de sus ediciones anteriores, que son una gente de Bilbo. Y bueno, aparte de este grupo, está también Coprofagia, Budeyam y Bono Sonolopus, que es un grupo de Latvia, que no sé dónde está. Y en el otro lado está la gente de Juela de Odio, de Inquisisao, de Portugal, de Cúmulo de Limbo, de Son de Arrasate, y los Frilos, que es un grupo del norte de Noruega. Bueno, pues de este recopilatorio ya os iremos contando cosas de él, algún escrito que viene aquí presentando la cinta y tal. Y ahora solo vamos a leer un extracto de una entrevista que hacen a un miembro de GradMe, que como ya os decimos, os informaremos uno de estos jueves. Y en concreto le hace una pregunta que dice: ¿qué opinión crees que tienen los jóvenes y las jóvenes de la Peña Guay de los negocios enrollados y alternativos, como por ejemplo la mismísima TSR, que además de ser un negocio alternativo y enrollado, encima es un buen negocio? Las cifras cantan. Y responde: la Peña Guay apoya los negocios alternativos y enrollados porque sabe que ahí se están fraguando las bases de un nuevo modelo económico y social, donde en un futuro próximo la gente guay y de la Peña podrá ser timada de una manera menos descarada y más en confianza, lo que traerá consigo a su vez un cambio de clima en las relaciones personales, con sonrisas forzadas y puñaladas traperas que ni dolerán ni nada. Y todos y todas podremos comprar discos, farlopa, priva, polvos mágicos, etcétera, en plan chachi piruli, al menos mientras el dinero aguante. Vamos, que al menos tendremos ilusiones. Desde aquí animo a TSR en su labor antagonista y mercantil, para que siga adelante luchando en el difícil mundo de la contracultura y las finanzas. Os queremos. Y ahora continuamos con una cinta que os presentábamos la semana pasada. Es una cinta que se titula La bronca petrolera y es un recopilatorio de grupos venezolanos. A esta cinta la acompaña un pequeño libreto y también una pegatina, y como dice el título este de recopilatorio de grupos venezolanos, pues salen varios grupos como son Sin Sospechas, Palmeras Caníbales, Cebollas Ardientes, Allanamiento Moral y otras más. Y bueno, pues hay de bastantes estilos, o como le queráis llamar, así de escalo, más ruidosos y algunos punkis. Y trae también un pequeño artículo sobre una masacre que se hizo a los indígenas y las indígenas Yanomami. Y os vamos a dejar ahora con, bueno, también deciros que aparecen contactos interesantes de allí, de Venezuela, y un par de artículos sobre Venezuela y de cómo la rabia se traduce también en notas musicales. Y bueno, ahora vamos a dejaros con la gente de Total Miseria, que aparece también en este recopilatorio. Os estaréis dando cuenta, parece que hoy hay duendecillos y duendecillas por aquí, debe ser del trastorno de estas fiestas entrañables de mierda. Y en lugar de salir pues La bronca petrolera, pues ha salido una cinta así de música que también con la que hemos empezado el programa, y ahora vamos a comentar de qué es esta cinta. Pues esta música acompaña una cinta que viene con un libreto, y el libreto se titula ¿Qué pasa ahora en Londres? Y bueno, vamos a leer la introducción. Dice: las luchas antiautoritarias y antirrepresivas en el llamado Reino Unido llevan ya muchos años funcionando. Squatters, rabbers, anarquistas, gays y lesbianas, funsaboteurs, travellers, etcétera, grupos de música autónomos y demás grupos individuales se han organizado colectivamente para luchar contra un nuevo intento del Estado de criminalizar cualquier tipo de resistencia al sistema, las leyes de la Criminal Justice Act. Como en el resto de Europa, la llamada cultura del do it yourself, o sea, hazlo tú mismo y tú misma, está siendo reprimida por el Estado. Leyes como la CJA forman parte de la política global creada por la Unión Europea para acabar con las luchas anti-autoritarias. Nuestra intención con este fanzine es informar sobre la situación actual en el Reino Unido, la cual, en realidad, es solo un ejemplo de las políticas represivas que se están creando desde las altas esferas del nuevo orden mundial. Pues eso, como comentan aquí en la introducción, en el libreto pues viene una información bastante guapa sobre la Criminal Justice Act esta, cómo, pues eso, cómo criminaliza a las ocupaciones, también pues a la gente que va por ahí de rule en autobuses, en caravanas y eso, y también habla sobre los saboteadores de la caza del zorro, pues que también le mete caña a la ley esta, y también a las raves, que parece ser que son unas fiestas que hacen allí por ahí por el Londres este, y en las que se autogestionan y cosillas así. Y vaya, parece que se acaba la cinta esta, pero bueno, seguimos cantando. Pues dice que la cinta esta es una representación del tipo de música más frecuente en las raves, como decíamos, las fiestas estas. Es una muestra de lo que actualmente se está haciendo en Inglaterra, dentro del ambiente antiautoritario, alternativo y autogestionario. Miles de jóvenes punk, tecnos, squatters se reúnen en las determinadas raves que están actualmente penalizadas por las nuevas leyes de la CJA y que tienen una función, la mayoría, de apoyo económico y divulgación de las diferentes luchas que se realizan en Inglaterra, aparte del aspecto lúdico y festivo. Y eso, pues viene esta cinta con esta musiqueta en la que dice también que pongas esta caseta al máximo volumen, olvídate de prejuicios y conceptos establecidos por la moda. Escúchala y móntate tu fiesta. No apta para discotequeros y discotequeras, bacalaeros y bacalaeras y niñatos y niñatas fascistas. Pues eso es lo que os encontraréis en esta cinta y luego el libreto que la acompaña, pues eso, información sobre Inglaterra y la ley esta. Y decir que esto lo ha sacado la gente del local de Barcelona, también el Ateneu Libertari de Reus y luego una gente de Londres que se llaman Unity Sin. Y también el local pues ha sacado junto a Escatina de Manresa y Maximu Grabaciones de Venezuela el recopilatorio este venezolano que os hemos presentado antes y que ahora a ver si sale ya por fin. Porque la risa es también un elemento subversivo. Pues nada, siguen riéndose el orden de sí las rendas y lo que ha salido era el grupo Risa y ahora sí que vamos con Total Miseria. Pues aún no ha salido, en estos programillas pasan estas cosas. Y nada, si queréis, llamar al 391-5721 y os regalaremos una cinta a lo mejor. Es broma, ¿eh? Ahora sí que vamos con Total Miseria. ¿Cómo comer? ¿Cómo vivir? Millones de personas quedan atrapadas en esta acción diaria, que no es más que una anteojera que garantiza la ignorancia. Laboratorios de mentes racionadas, escuela de cerebros programados, porque en nuestra mente peligra su poder. Soy dueño de tu mente, soy dueño de tu vida. Tengo el conocimiento, ya tengo el poder. Tienes que obedecer, no puedes rebelarte. No puedes hablar, tu mente no da más. No pienses, no hables, que con tu silencio aumentas mi poder. No pienses, no hables, que con tu silencio aumentas mi poder. Vete a tu trabajo, ¿Qué vas a comer? ¿Cómo vas a vivir? No puedes pensar más, no tienes idea, no hay solución, no tienes dinero, ¿qué te va a suceder? No pienses, no hables, que con tu silencio aumentas mi poder. No pienses, no hables, que con tu silencio aumentas mi poder. Estás atrapado, no tienes salida. Tu mente es mi alumno, tú eres mi esclavo. ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! ¡Eres mi esclavo! Atrévete a pensar, atrévete a hablar. Tú no eres esclavo, todos somos iguales. Atrévete a pensar. Alimenta tu mente, sal de la ignorancia. Atrévete a pensar. Únete a la resistencia, no te hagas sabotaje. Atrévete a pensar. Sal de los laboratorios, de lavado de cerebro. Y contragolpea, yeah. Os recordamos que todavía seguís en Amantes del Ruido, aquí en Radio Clara Libre y Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y como ya va acabando, y para que mañana también lo podáis oír sobre las 2 o las 3, esta maqueta que os queremos presentar ahora es otra de las ediciones de la gente de local, que junto con el colectivo Chigra de Vídeo y el taller de ESO de la Facultad de Telecomunicaciones de Barcelona han sacado, dentro de una serie así como de memoria subversiva, una maqueta de que la titulan Sangre, Ritmo y Sufrimiento, y que suena así, y luego os contamos algo más de ella. Intenso.